En estos últimos días, a nivel nacional, se le pudieron frenar de alguna manera tres decretos de necesidad de urgencia uh-huh. a Macri. ¿Empieza a consolidarse una oposición más sólida? Yo creo que, en primer lugar, las distintas expresiones del peronismo están demostrando una mayor madurez política en función de confluir. Me parece que en eso han habido señales claras, lo de esta semana en la Comisión de Trámite Legislativo, que es donde se aprueban o desaprueban los DNU, el hecho de que haya habido una confluencia de voluntades de distintas expresiones del peronismo me parece muy importante. También ocurrió ya desde el año pasado en el Consejo de la Magistratura, logramos proponer en conjunto con otras expresiones del peronismo a quienes iban a integrar, y eso nos da una fortaleza también como oposición en el Consejo de la Magistratura. Así que creo que estamos en el camino correcto. Yo creo que si hay una dificultad que superar es la del narcisismo que tenemos los dirigentes. Me parece que hoy lo que hace falta son gestos de generosidad, baños de humildad, que valen tanto a nivel nacional como aquí en la provincia de Mendoza. Si queremos caminar juntos tenemos que actuar con humildad, priorizando el objetivo compartido, que es que a partir de diciembre no gobierne el macrismo a nivel nacional ni el cornejismo en la provincia de Mendoza, sino que gobiernen alternativas que tengan una fuerte impronta popular. Y en eso estamos trabajando, tengo confianza de que lo vamos a lograr. Y en ese sentido, ¿cómo viene la construcción, también como presidente del Partido Justicialista en Mendoza, cómo viene la construcción interna en la provincia de Mendoza? Yo creo que estamos en un proceso. A veces, bueno, ponderamos la unidad, decimos, bueno, por ejemplo, cuando elegimos la actual conducción del partido y quedaron todos los sectores integrados y se dio una situación de un reparto adecuado de los protagonismos de los distintos sectores, se dijo, bueno, esto es la unidad. Cuando hemos hecho un congreso partidario ordenado, sin que hayan sillazos y ese tipo de cosas que en otras épocas pasaban, decimos, bueno, esto es la unidad. Yo creo que la unidad es un proceso, es un camino que vamos haciendo, lo vamos construyendo paso a paso. Ahora tenemos nuevos desafíos, los desafíos de ponernos de acuerdo en quiénes nos van a representar en la próxima elección o eventualmente garantizar una elección primaria donde hayan distintos candidatos que pueda ser respetuosa, que sume, no que reste. Ya tuvimos una mala experiencia en el año 2017. Tuvimos una primaria que el resultado fue que en la general se restó en vez de sumar. Había sido distinto en el 2015. Yo, eventualmente, si tenemos primaria, apuesto más por un modelo como ese. En ese momento éramos tres los precandidatos a gobernador, ganó Adolfo Bermejo y bueno, nos pusimos rápidamente a trabajar para que Adolfo Bermejo fuera el gobernador. Más allá de, siempre quedan dolores tras la batalla electoral, pero se logró tener una actitud de madurez. Y logramos en la elección general sacar más votos que en la primaria en el 2015. Es más, sacamos 40% de los votos, tanto Jaque como Pérez habían sido gobernadores con bastante menos que eso. No nos alcanzó porque Cornejo junto a más, pero hubo un trabajo en función de la unidad que me parece que fue valioso en ese momento y que hoy nos sirve como referencia. Yo prefiero modelo 2015 y no modelo 2017 de primaria en el caso que la tengamos. También se pueden lograr acuerdos para que tengamos fórmula de consenso y ese tipo de cosas. Bueno, el diálogo, la capacidad de buscar acuerdos y la generosidad va a marcar si eso es posible o no. Lo iremos viendo.